3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Hey, llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo ya acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, respiro por despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te entiendas si estás conmigo. Despacito, quiero que te veamos despacito. A la pared está en un laberinto. Despacito, despacito.

Take on. tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Make the crowd go.